Señor, acepta esta vida que vos me has regalado. Para tu gloria, muéstrame el camino y poder alcanzarte. ¿No ves que soy frágil y necesito de tu gracia? Tú eres el camino, conduces todo con la brisa de tu amor. Álzame pronto del polvo y acompáñame. Mi memoria y mi libertad son tuyas, acéptalas. Mi entendimiento y mi voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Tomad, Señor, te ofrezco esta vida y a vos yo te la torno. Para tu gloria ya comprendí el camino, servir y en todo amar. Y a pesar que soy frágil,